Psicodiálogos. No sé. No, el psicodiálogo. No están así. Psicodiálogos Radio. Lo personal, por lo comentar que la guitarra me llama mucho la atención. Yo creo que el violín. ¿Quién no tiene un violín en su casa que nada más está ahí arrumbado? Pero así son como almohada. No, no es cierto. ¿Qué pasó? Psicodiálogos Radio. Pues estamos aquí en Psicodiálogos Radio después de una pausa de cerca de 3 semanas más o menos, porque ya estamos aquí de nueva cuenta con todos ustedes, saludando como siempre a los integrantes de la mesa, que bueno, en el último programa estuvimos todos, que eso quiso decir algo, fue una señal, pero en esta ocasión saludamos como saludamos con mucho gusto a Celes, como siempre. Celes, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Esperamos que muchísimo más relax de toda esta espantosa semana tan horripilante, tan frustrante. A lo mejor para algunos todavía no acaba. Para mí todavía no. Lo siento, Robert. Muchos pero dieces. Bueno, sí, salimos adelante, seguimos en pie de lucha aquí con ustedes. Y la verdad, muy, muy, muy, muy contentos de por fin hacer este programa para ustedes, de haber salido de nuestras materias, de recibir, claro, nuestros respectivos dieces. Ah. Oigan, yo que estuve por ahí, creo que voy a tener un 6, un 7 y un 8, no, me estoy muy feliz. Bueno, pero las pasas a sí, ya, gracias a que no vas a venir a interperiodos. Exacto. Y eso es una muy buena noticia. Entonces, aquí estamos con ustedes en este onceavo programa. Y pues, gracias por estarnos escuchando. Hola, Luis. Ya me iba a saludar yo solo, pero sí se acordó de mí. Hola, chicos, y pues ya, por fin. La verdad es que es un gustazo estar otra vez acá. No saben el gusto que tenemos, porque esto es como que sacas aquí la frustración. Ah, no es cierto. Es interesante. Es terapéutico y es muy grato. Y pues ya traemos información y el programa va a estar buenísimo, sí, como todos. Exacto, tenemos entrevista, ya que teníamos un rato sin entrevista, tenemos también el tema de la semana, que también ya se las debíamos, era para la semana pasada, pero ustedes saben, ¿no? La están viviendo junto con nosotros, las evaluaciones, exámenes, trabajos, portafolios y todo lo demás, pero en verdad ya creo que casi la mayoría estamos pasando. Todavía algunos vendremos por ahí de lunes para ver qué onda, algunos detallitos por ahí, pero en general creo que nos salvamos, y eso creo que nos da también mucha motivación, por lo menos en lo personal puedo decir, porque Luis luego me regaña en cuestión del concepto. Estoy totalmente motivado para que el siguiente año, y espero que igual que ustedes, empiecen nuevos proyectos, que eso es lo general, y ojalá, pues, como la entrevista, ¿no? No, la verdad, me sentí identificado, ¿a poco no? Digo, porque fue grabado antes de que iniciáramos este programa. ¿Y qué más? No sé, información cultural con Luis. La información de la escuela, las fechas para la reinscripción que ya están. Los horarios, sobre todo, eso es lo importante. Importante, y pues nada más que no se les pase las fechas. Ya posteriormente tendremos las fechas de pago de póliza, toda esa información que es cada cuatrimestre, pero chéquenlo. Y algo muy importante, hay algunos por ahí que me decían que no se enteraron de la condonación, porque aunque mandaron correos electrónicos, algunos pues a lo mejor no revisan su correo o algo así. Vean el blog, porque en el blog se puso unas casi 3-4 días antes de que se iniciara la convocatoria, y muchos decían, ¿pero dónde? Pues estaba en Psicodiálogos, pero como algunos todavía no entran, si ustedes ya saben, para la próxima, avisos como este, intentaremos darlos a tiempo. Pero bueno, así es como comenzamos ya este penúltimo programa de Psicodiálogos Radio en su primera temporada. Aquí con Luis Celeste, Leo, que bueno, ahorita ya me lo llega para darnos unas pequeñas palabras. Y bueno, tenemos esto mucho más. Así que iniciamos Psicodiálogos Radio. ¿Por qué escuchar Psicodiálogos Radio? Porque es un espacio que se ha abierto para ti, compañero y maestra de la Facultad de Psicología. Este espacio es hecho para intentar unir a todas y a todos los que convivimos en la Facultad de Psicología. Entonces, ¿es solo para psicólogos? No, es un punto de encuentro entre nosotros y la sociedad. Aquella sociedad que navega en internet y que cada vez es más. Sí, porque es un podcast de audio en línea. Entra ya a www.psicodialogos.blogspot.com y participa. Tienes mucho que aportar. Psicodiálogos Radio. Y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio para dar la información cultural, la cual, pues, como siempre, es dada por Luis. Luis, ¿qué vamos a tener? Bueno, porque ya somos muchos testigos de lo que pasa en el centro. La verdad, he tenido la oportunidad de salir tarde, noche de aquí entre semana y la verdad, no sé qué están haciendo, pero me está encantando ahorita con esta parte de teatro. Ayer hubo una escenificación, no pude verla completa, pero la primera parte estuvo espectacular aquí en el Zócalo. Son unos cuates alemanes que vinieron a dar una presentación. No, me encantó. Pero bueno, Luis, ¿qué tenemos para las siguientes semanas? ¿Ya? De hecho, estamos tristes porque no está mi compinche. Pero un saludote a mi amigo y mi amada amiga Ivette, que esperemos que esté bien. Sí. Y la quiero mucho. No está la compinche de los Hermanos Fantástico, pero estamos aquí dándole por ella. Y pues sí, lo que están viendo ahorita en Puebla con respecto a esto que comenta Robert es Puebla. El Festival Internacional de Teatro Puebla, y es del noviembre 24 a diciembre 6, o sea, ya está a punto de acabar la otra semana. Entonces váyanse, pueden encontrar los programas en la Casa de la Cultura, en Turismo, pero con que se vayan caminando, vayan checando dónde están los distintos escenarios y vayan y quédense un rato. Está bastante interesante, está muy bien organizado. Entonces es cuestión de que salgan y disfruten su ciudad. Eso es lo que es por este es el programa que está dando fin a lo que es noviembre, y para diciembre les traemos una algo hermoso. Me cae, ya a mí hasta se me hace agua la boca, y no necesariamente porque es comida. Lástima, más bien se me haría algo a los oídos para lo que va a haber. Entonces apunten, tengan lapicero, porque es muy importante. Bueno, para mí es importante, espero que para ustedes, a los que les guste estas bandas, lo sea igual. Y empezamos con la temporada 2011 de diciembre, de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Este domingo 4 de diciembre va a haber un programa mexicano a las 5 de la tarde en Zacapuaxtla, Puebla. Los compañeros que nos estén escuchando que sean de Zacapuaxtla, pues vayan y chequen este programa mexicano de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Y regresa la Sinfónica a su lugar, en donde casi siempre ha estado, que es el San Pedro Museo de Arte. Y las últimas dos presentaciones va a ser el sábado 10 de diciembre. Va a estar el programa de los Beatles, Sinfónico y Star Wars. Entonces, chéquenlo. Y el 17 de diciembre, para cerrar con broche de oro este año, va a ser nada más que un programa de Queen Sinfónico. Esta bandísima va a estar, sus canciones van a estar interpretadas por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Estas dos presentaciones van a ser los sábados, tanto el 10 de diciembre como el 17 de diciembre a las 7 de la noche. Lleguen temprano porque hay pocos lugares para escucharlo sentado, si no se puede llenar el museo, pero sería visto de pie. Sí. Entonces, para que sean un poco más cómodos. Y también les traemos que va a haber un centro de capacitación de música de banda, y va a haber un primer encuentro nacional de bandas Puebla en el 2011, de este año, el 9 y 10 de diciembre, de 12 a 10 de la noche, en Chicmecatitlán, Puebla, explanada principal. Ahí lo checan, a los que les guste esta cuestión de las bandas, vayan. Y en la literatura y fomento a la cultura, va a haber una presentación de la obra de teatro Madame Nené. Es el grupo de teatro Centro 6. Va a ser a la 1 de la tarde en el auditorio Sergio Pitol de la Casa del Escritor. Va a haber un donativo voluntario. Ustedes, si les gusta el teatro, vayan, cooperen, porque me imagino que va a ser para el grupo, no sabemos muy bien. Va a ser el domingo 4 y domingo 11 de diciembre. Otra situación va a ser lectura cuentos por la libre. En esta situación se invita a los alumnos de los talleres de la Casa del Escritor a leer un cuento de tema libre. Entonces, en esta situación es de los chicos que fueron a estos talleres que impartió la Casa del Escritor, pues váyanse a leer un cuento, va a estar bastante bueno. Y va a ser el lunes 5 de diciembre a las 6 de la tarde, igualmente en el auditorio Sergio Pitol de la Casa del Escritor. Y nos vamos a ir con cine. Va a estar El País del Silencio y la Oscuridad. Dura 85 minutos la película. Es del director Werner Herzog. Y en esta situación es un documental que gira en torno a una mujer madura que, siendo una niña, sufrió un accidente en el cual perdió primero la vista y luego el oído. Entonces, para los psicólogos que vean esta cuestión de alteraciones, pueden ir a checar. No es como tal una alteración, pero sí pueden ver cómo se adapta la persona, ¿no? Va a ser viernes 9 y domingo 11 de diciembre. Se va a estar poniendo, se va a estar proyectando a las 3, 5:15 y 7:30. Entonces váyanse a dar una vuelta para que lo chequen. Esto es en la Cinemateca Luis Buñuel. Como saben, la entrada es libre. También va a estar El Diamante Blanco, también de Werner Herzog. Y esta va a estar jueves 15 y sábado 17 de diciembre a las 3, a las 5:15 y 7:30 horas. Jueves 15 y sábado 17 de diciembre. Y la última película que va a estar presentando la Cinemateca Luis Buñuel es Alas de Esperanza, del mismo director, y va a ser el viernes 16 y domingo 18 de diciembre. Igual el mismo horario. Y con respecto a Saigat Cine Club, vamos a empezar el siguiente ciclo esperemos que en febrero, y la sorpresa va a ser que va a ser con respecto a sexualidad, esta cuestión de sexo. ¡Órale! Pero va a ser totalmente, si pueden verlo como un extremo, va a ser un poco extremista, porque sí vamos a mostrar algunas cuestiones como que filias, algunas temas muy explícitos. Sí, bastantes tendencias que muchas veces no aceptamos ante la sociedad, pero dentro de cuatro paredes somos bastante perversones, ¿no? Entonces va a estar interesante ese ciclo. Ya está armado, ya nada más es poner fechas y ya les pasaremos la información. Eso es todo por la cuestión cultural. Recuerden que pueden salir, si se van a ir a acampar, lleven abrigos porque sí va a hacer mucho frío. Salgan a acampar, es muy interesante. Y para este diciembre sí les invito a que se lean un libro bastante interesante de Hermann Hesse, que a mí me gusta mucho. Se llama El Lobo Estepario. Léanselo, es muy bueno. Hermann Hesse es premio Nobel, escribe bastante bien. Y pues tienen mucho tiempo que leer, busquen novelas, recomiéndenos a nosotros novelas que podamos leer y las informamos. Eso es todo por la cuestión cultural, Robert. Y en Facebook, ahí pónganos ahí los títulos que más les gusten, nos los echamos y pues con mucho gusto lo platicamos. Porque aparte de la psicología, pues tenemos que tener de todo. O sea, si estás en terapia, estás en educativa, estás en cualquier área, tienes que leer poemas, un montón de cosas para utilizarlas. No, el psicólogo, la verdad, necesitamos muchas armas y la lectura es una de las principales. Hay que ser versátiles, compañeros, versátiles. Exacto. Y pues bueno, así es como nos vamos a una pequeña pausa para regresar con la entrevista, que está muy... Pero antes de la pausa, porque a Robo ya se le estaba olvidando, las fechas de las reinscripciones. Ah, sí, cierto. Aparte de la información cultural, tenemos también información en la facultad. Ustedes ya pueden pasar a la página de la Facultad de Psicología. Hay un pequeño link que es un PDF. Si no, nosotros se los ponemos en el blog. Y vean los horarios de las reinscripciones, que van a ser a partir del 12 de diciembre. Ahí traen fechas para reinscribirse hasta el 16. Pero lo referente a nosotros es del 12 al 14 de diciembre. estén muy atentos, entren, vean sus horarios y también estén muy atentos en la programación de las materias, porque eso también es muy importante. Recuerden que tienen que apuntar los NRCs, que no se empalmen las materias. Recuerden que debe de ir 2 horas, 2 horas, 2 horas, 7 a 9, 9 a 11 y así hasta llegar a las 9 de la noche. Traten de que no se empalmen para que no tengan problemas con el sistema. No sabemos qué cambios vaya a haber porque nos han unido tanto 2009, 2010 y 2011. No creo que haya muchos cambios, pero de verdad estén muy atentos a la cuestión de los horarios, a los cambios que generalmente se dan un poquito de última hora en cuestión, sobre todo en las materias con los maestros. Y bueno, si tienen alguna duda o alguna otra cuestión, de mi parte voy a estar, si no es que todos los días, sí, en gran lapso del día, los días de la reinscripción, el lunes, el martes y el miércoles, aquí en el laboratorio. Los abren aquí en el laboratorio de la facultad, que está entrando a mano derecha. Generalmente los abren para que ustedes vengan y se reinscriban, y creo que es muy recomendable, porque si hay algún pequeño detalle, el secretario académico está aquí para que, no sé, si alguna materia no fue proyectada, somos muchísimos, ¿no? Y somos de muchas facultades que ese mismo día se reinscriben o durante toda esa semana, pues se vayan con el secretario académico y amablemente, porque a mí me ha tocado resolver dos situaciones de ese tipo, se proyecta y se reinscriben. Así que estén atentos, y a cualquiera de los de psicodiálogos, si no en el laboratorio voy a poner un pequeño carteloncito de psicodiálogos, y si piden algún consejo o algo así, con mucho gusto atenderemos. ¿Qué más? No sé si se me olvida otra cosa. No, nada más que estén atentos a eso. También en autoservicios de la página de la UAP. Ustedes entran a autoservicios, ponen su matrícula y su contraseña, y ahí vayan checando el estatus de inscripción, porque desde ahí hay que empezar a checar para ver si ahí tenemos algún un conflicto o hay algún problema en el sistema. Entonces, pero el libro no les va a permitir la reinscripción. Entonces, si tienen deudas en la biblioteca, pasen a pagarlas antes de la fecha de inscripción, porque si no, vale madre su inscripción y no podrán continuar este proceso. Eso es muy importante, la verdad yo no lo sabía. Si deben algún libro o tienen alguna deuda económica en caso de que hubo retraso, tienen que pagarlo antes de que se reinscriban. También muchos tenemos la mala costumbre de que entramos a autoservicios cada cuatrimestre. Cuando queremos volver a entrar, lo que generalmente se nos olvida es el NIP. Entonces, desde ahorita intenten, esta semana que viene, intenten ingresar a autoservicios. Es fácil, entran a buap.mx o www.buap.mx en autoservicios. Ahí ponen su matrícula, el NIP. Y si ven que no pueden entrar, y tengan cuidado, porque si lo intentan 3 veces se les bloquea el IP, o sea, su computadora. Si están en su casa, si ven que es la primera y la segunda y no entran, no intenten una tercera, porque si no les bloquea el IP. Ahí voy a poner una pequeña explicación en el blog de qué es un IP, pero yo digo que ya muchos saben. Tengan mucho cuidado. Si ven que no entran, todavía es tiempo antes de que se vayan a sus casas, de que vengan con el secretario académico a que se lo reinicie, o en la DAE, para que también reinicien su contraseña de autoservicios y no tengan ningún problema, sobre todo en esta cuestión, ¿no? Porque son días de estrés, sobre todo armar horarios. Guarden la calma, es la recomendación. Se lleva un poco de tiempo, no se confíen, armen varios horarios, creo que es un poco recomendable, más si quieren que sea un horario seguido. Los que generalmente nos gusta tomar un poquito de descanso entre materias, pues no hay tanto problema, pero si queremos con algún maestro en específico, sí, ¿no? Hacer diferentes planes. Esto es cuestión también de estrategia, no es nada más de que, sí, llega reinscripción y ya. Entonces, es como un pequeño consejo. Así que, con esta información, alguna que se nos haya pasado, la ponemos en el blog. Ya saben, www.psicodialogos.blogspot.com. Y vamos a una pequeña pausa, antes sino decir gracias, Luis, por la información de cultural. Y no, gracias a ustedes que nos escuchan. Esperemos que les sirva y salgan, disfruten Puebla. Y así es como vamos a una pequeña pausa aquí a Psicodiálogos. ¡Radio! ¿Tienes algo que decir? ¿Sobre algún tema que como psicólogos podemos abordar como? Temas del ser humano. ¿Temas de sexualidad? ¿Temas sociales u otro tema más? Compañero.

se llama Psicodiálogo. ¿Y dónde puedo contactar con ellos? En Facebook los encuentras como Psicodiálogos. O puedes escribirle al correo psicodialogoswap@gmail.com o checar la página www.psicodialogos.blogspot.com. ¿Y tú cómo sabes? Ah, porque participé. Mi trabajo fue seleccionado y ya fue publicado. ¿En serio? Sí, vamos a mandar tu trabajo. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio para hablar con todos ustedes de uno de los eventos más importantes que han pasado aquí este año 2011, ya casi llegamos al 2012. Es que ya estamos a fin de año, ya estamos descansando de este cuatrimestre, acerca del tercer Congreso Internacional de Psicología efectuado aquí en la facultad, también en el Carolino, y otra parte de este gran evento que fue puesto en el Complejo Cultural Universitario, el cual, pues no sé ustedes, pero yo creo que fue todo un éxito. Tuvimos también entrevistas, las cuales no se tienen que perder, porque la tenemos en video, de varios compañeros, también de algunos ponentes. Y bueno, ¿quién quiere comenzar a hablar acerca de ese tema que la verdad está muy, pero muy interesante? En este caso, a mí me pareció, nos tocaron varias plenarias que me parecieron bastante interesantes. La de sexualidad estuvo muy bien. Posteriormente, los talleres, que realmente no me parecieron talleres, pero fueron bastante buenos, fueron como tipo conferencias que sí proporcionaron bastante información adecuada. Y yo tuve la oportunidad de que en el complejo, a mí el que más me gustó, me llamó mucho la atención, y yo creo que ya le estoy tirando la neta bastante la onda para dirigirme hacia esa área, fue el taller que dio, y creo que el único que recibí bastante como taller, fue el del doctor Bernardo Antonio Muñoz Riverol, que tiene un doctorado por parte del Colmex, del Colegio de Investigación Mexicana, no recuerdo muy bien, pero es el Colmex, y habló con respecto de la intervención socioanalítica grupal. Estuvo bastante interesante, dio bastantes puntos interesantes, aunque estuvimos en el pasillo. Pero estaba llenísimo. Sí, estuvo lleno, hubo mucha gente, la verdad, todo un éxito de este congreso, bastante bien, pero sí, estuvo excelente. Este fue el que más me gustó, de hecho, fue en el que hice más anotaciones. No, estuvo bastante bien. Es el único el que tiene anotaciones. Sí, de hecho, tenía yo lapicero y en ese momento se presentó. Y pues ya tenemos de invitada, acaba de llegar, para los que no nos están viendo, acaba de llegar Ivette, y con una situación bastante crítica. ¿Qué más nos puedes hablar, Leo? Bueno, como dices, algo preocupante es que se llevó a cabo este taller en el pasillo, ¿no? Pues me parece un poco una falta de respeto para el ponente, para el doctor Bernardo, pero bueno. Pues fuera de todo eso, con lo que tenemos se hace lo que se puede, y la verdad es que se hizo bastante, se aprendimos muchísimo, fue bastante interesante, me parece que fue uno de los mejores talleres a los que entré. Bueno, hubieron varios ponentes, como dice Robert, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora Ritterman, entonces esperamos que pronto puedan verlo, ¿no? Bueno, además de que también tenemos imágenes de que ese día del congreso fue el cumpleaños de Ritterman, con todo y mañanitas se las cantábamos también. Ella nos cantó. ¿Qué nos cantó? Bésame mucho, sí, precioso. Y pues ella dio la plenaria de la postura y el trance, el arte de vivir en este momento, que nos hablaba acerca de la subjetividad del tiempo. Posteriormente, también al otro día, yo tuve la oportunidad de tomar un taller con ella, que se llamaba Reconocer y Utilizar el Tiempo Subjetivo en el Trabajo con Parejas o Familias. Esta ponente lleva ya trabajando, es alumna de Milton Erickson, y su especialidad de alguna manera es la terapia de pareja y terapia familiar. Ella, bueno, nos dio una frase muy interesante que era así: tenemos todo el tiempo que necesitamos en el tiempo que tenemos, y la dijo en español. Y es muy interesante, nos hablaba acerca de que en el trance hipnótico hay cierta subjetividad, que no sabemos cuánto tiempo pasa. Muchas veces al salir de un trance Dices, no, pues ¿cuánto tiempo pasó? No, pues como 5 minutos. Y cuando ves, estuviste 2 horas ahí, ¿no? No. Yo tengo experiencia en eso apenas, Yo la verdad, tuve una experiencia más o menos así, entrando a trance. Yo la verdad sentí que pasaron, no sé, 15, 20 minutos. Y cuando me dijeron que duró casi poquito pasando la hora, yo la verdad me quedé, ahora sí que sorprendido. Y cuando fui, escuché esta parte del tiempo, ¿no? Que es muy diferente el tiempo cronológico al que todos estamos acostumbrados y el tiempo al que uno puede inclusive manejar en ciertas situaciones. Ella mencionaba un ejemplo quizás, no sé, de alguna situación que dices, híjole, esto duró, parece que duró 12 minutos, 10 minutos, porque fue tan significativo, independientemente de si haya sido positivo o negativo a esta situación, cuando en realidad a lo mejor nada más pasó un minuto o pasó más tiempo, ¿no? Y se me hizo muy, muy interesante su plática, también el detallazo de que hablaba en español, muchas cosas, quizás como nos mencionaban, la zona de Estados Unidos en donde radica, que es Texas, si no mal recuerdo, entonces pues tiene contacto con mucha gente latina. Y la verdad se me hizo, la verdad, una de las ponentes más accesibles. Tenemos entrevista con ella, de verdad, no se la pierdan. Bueno, otro taller que como que dio mucho revuelo tanto en hombres como mujeres fue el que impartió la doctora Rina Riesenfeld, que habló sobre el punto G. Empezó con una plenaria acerca de infidelidad, qué es lo que considerábamos infidelidad. Yo creo que a algunos les removió un poquito la idea, que cambiamos un concepto diferente acerca de lo que era la infidelidad, y después nos pasamos al taller sobre el punto G y todos los mitos, todas las cuestiones que hay acerca de la sexualidad, ¿no? El taller solamente se impartió para mujeres, pero pues al salir nos dimos cuenta, las mujeres, que había una bola de hombres ahí afuera esperando que les diéramos conocimiento, ¿no? Cosa que todavía no ha llegado a mis manos. Sí, seguimos. Estuvo muy interesante el taller realmente. Al inicio del taller ella nos preguntó que por qué un taller con puras mujeres, ¿no? Y yo realmente respondí, es que no es por excluir a los hombres, realmente hombres y mujeres tenemos el interés por saber acerca de la sexualidad, ¿no? Pero entre mujeres se permite echar más chisme. Aquellas que fueron al taller no me dejarán mentir, se dieron cosas muy, muy, muy interesantes que no puedo compartir aquí porque es cosa de mujeres. Pero realmente nos habló acerca de la sexualidad, los mitos que hay, nos ayudó a resolver ciertas dudas que teníamos, y lo más interesante, que nos acercó a ver cómo realmente nosotras como mujeres vivimos nuestra sexualidad. Hicimos un ejercicio muy interesante acerca de hacer nuestra propia vulva y realmente presentarla a otras mujeres, ¿no? Porque nos dijo, ¿quién de aquí conoce otras vulvas que no sean las suyas? Y nosotras, no, pues no, nadie, ¿no? Y dice, hay 3 razones por las que se conozcan vulvas de otras mujeres. Una, porque eres gay. Otra, porque tuviste que ayudar a una amiga en una situación medio incómoda. Y otra, pues porque... ¿por qué? No me acuerdo de la tercera, pero bueno. Y nos acercó mucho, como mujeres nos acercamos demasiado, vimos que tenemos muchas, o sea, ya lo sabíamos de antemano, pero en cuestión a sexualidad, abrirnos en ese aspecto, dio mucho pie, hubo muchísimas mujeres, de hecho el taller se estuvo así hasta tope, y lo más importante, ¿no? La práctica de la sexualidad. No se practicó la sexualidad ahí, sino cómo encontrar como mujer el punto G y cómo ayudar a los hombres a que como mujeres las relaciones sexuales sean satisfactorias para ambos, ¿no? La pregunta es, ¿y si funciona? Sí funciona. Bueno. Creo que a partir de ahí, mujeres no me dejarán mentir, que nos pusimos como tarea, tal parece que eso es como un reto, el hecho de encontrar el punto G a partir de ahí. Muy interesante, de hecho nos recomendó su página de internet, que es El Armario Abierto. Si pueden entrar, se habla de libros, hay artículos de investigación, también una tienda en donde te puedes informar acerca de este aspecto, ¿no? Y estuvo muy interesante, muy accesible. Casi todos los ponentes accedieron a fotografías, autógrafos y dudas, sobre todo al momento de las conferencias y de las plenarias. Para Rina, mis respetos. No, la verdad creo que el Congreso en sus plenarias, ¿no? También, bueno, a mí me... Uno de los que me sorprendió más, si no mal recuerdo su apellido, Paniagua. No, la verdad que fue divertidísima su ponencia. Adiós, Leo. La verdad me dio mucha risa la forma en que expuso esta parte organizacional, de la cual, pues digamos que no soy muy fan, hablando de esta área de la psicología, pero... No, yo la verdad me entretuve mucho, comenzó a hacer el ambiente, yo dije, no, pues ¿de qué va a hablar? Improvisó muy bien, hubo un par de accidentillos por ahí, cuestiones que son imprevistas de esta parte del proyector. Bueno, la pantalla se venía por el aire, ¿no? O sea, son cosas que no se pueden manejar y que aún así los que estuvieron a cargo, mis respetos, digo, quizás la reacción fue así un poquito, digamos que lenta, pero Paniagua lo que hizo fue... manejar el momento, dijo, que nadie se da cuenta de que, y ya cuando, pero de manera tan sarcástica que se escuchó chistoso y no se hizo más allá. Paso de todo, la verdad, no sé, también el que me gustó, otro ponente, bueno, aparte, antes de pasar al siguiente, alguien tiene que, Luis, estuviste en esa plenaria. Paniagua. Sí, tiene un enfoque totalmente sistémico, es sí. Interesante. Sí me dio tristeza porque hizo una pregunta bastante obvia con respecto a lo del feedback y todos contestaron que era la entrada. Es increíble porque si nos enseñaron bien la materia sabemos que la salida es la que modifica las estructuras. Pero bueno, eso bastante bueno, fue muy gracioso, fue simpático, pero obviamente a cada quien le gusta el área. A mí no me gusta, también como a Robert, pero él lo hizo muy divertido, muy explícito, puso muchos ejemplos. Lo del ejemplo, él estaba dando un ejemplo exactamente cuando sucedió este accidente que quedó perfecto. Entonces, todo le salió bastante adecuado. Es un gran tipo, de la verdad. Muy agradable. Muy agradable. No, el algoritmo, ese estuvo buenísimo. Ah, la algoritmo. Parte del algoritmo, no, de verdad, si algún día lo podemos reproducir, bueno, qué lástima que no lo pude grabar, pero me acuerdo, el día que lo tengamos estructurado, buenísimo, ese sí. Algoritmo, bueno, para los que estuvimos en computación, de verdad, no sabría, yo le comentaba a Luis en ese momento, o sea, si me lo hubieran enseñado cuando iba a computación, híjole, no, le hubiera entendido cuál era el sí y el sí no, por lo menos. No, bueno, también los ponentes más, de alguna manera, solicitados en este congreso, porque se llenaron, estuvieron a tope talleres y plenarias, fue Betty Erickson, la hija de Milton Erickson, que, bueno, nos habló acerca de los trabajos de su papá, casos, nos estuvo platicando, hubo... unas cuestiones ahí medio comentarios de algunos compañeros, pero pues al fin y al cabo es trabajo de Milton Erickson que nosotros estamos estudiando ahorita y que pues qué mejor que alguien tan cercano, ¿no? Nos los haya impartido, ¿no? En el caso de Betty, por ejemplo, yo que fui al taller ya en la noche, pues yo siento que, bueno, ella se digamos que se especializa en esta parte de la conversación, ¿no? De la narrativa. Uh-huh. Entonces sus talleres eran prácticamente así, ¿no? Daba una historia y dentro de esa historia ya iba implícito, ¿no? Lo parte de su práctica. Y en la tarde fue así. Fueron varios cuentos, los cuales iban como mensajes. Y como ella decía, ¿no? A cada quien va tomando y va interpretando esto. Y quizás ahorita no les caiga el 20. Quizás con los días puede decir, pudo haber sido el mensaje este, pudo haber sido el otro. Y como mencionaban algunos, ¿no? Que, bueno, con los que tuve la oportunidad de platicar ahí, entre los descansos que hacía un descanso de 15, 20 minutos de las conclusiones, ¿no? Y en el último taller se me hizo muy bueno el que hiciera equipos o grupos en el que conversáramos ahora sí que más o menos qué significaba de los 4 o 5 cuentos que nos dio o relatos, cuál había sido el mensaje y qué es lo que había significado para cada uno de nosotros. A mí el taller del segundo me gustó mucho. El primero quizás por andar corriendo llegué cansadito, pero me gustó. No sé. No, pues sí, o sea, lo estuvo muy interesante realmente, pero pues también son cosas que hemos estado viendo, sobre todo en este semestre, al menos los de nuestra generación. Llevamos enfoques contemporáneos de psicoterapia y pues obvio que ya estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cuestiones. Y pues fue bastante interesante todavía reafirmarlas, ¿no? Con alguien grande como Betty Erickson, que por cierto me la encontré en el baño y creo que huyó de mí ante mi emoción, pero bueno, eso qué. Bueno, pues ahorita vamos a un descanso. Bueno, un descanso. Una pausa. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. Oye, ¿qué crees? Tengo que trabajar y no puedo tomar la materia de la 1:00 p.m. Pues tienes que darla de baja, pero... ¿Pero qué? Es que ayer fue el último día. No. ¿Las prisas no te permitieron leer los avisos en la facultad? Eres de otro estado y cuando regresaste ya no estaba el aviso. ¿O arrancaron la hoja y ya no te enteraste de nada? Bueno, porque esto no pasa en la facultad. Pero si llegara a pasar, escucha Psicodiálogos Radio, donde podrás enterarte de esto y mucha más información que te puede ser de utilidad. Sintonízanos en www.psicodiálogos.blogspot.com. Escúchanos ya. Psicodiálogos Radio. Y regresamos otra vez aquí a Psicodiálogos y con este tema de la semana, que es con respecto al tercer Congreso Internacional. Y les estamos narrando más o menos nuestras perspectivas, lo que nos gustó, lo que no nos pareció, los que nos hubiera gustado, porque eso es lo que le da más sabor, ¿no? Son tres diferentes posturas. A mí realmente, no sé, yo esperaba que Betty Erickson nos propusiera algo de lo que ella hace, ¿no? Pero ella, obviamente, por alguien es Betty Erickson. A mí no me agradó mucho. A mí lo que me agradó más, porque yo creo que es mi área, lo que a mí me gusta más, donde está la carne, diría el profesor Aluni, es con respecto a esta cuestión de la psicología social. Este mexicano, porque ni siquiera tenía que ser gringo ni europeo, es mexicano, es uno de los grandes, ya investigándolo bien, es una eminencia. Es Bernardo Antonio Muñoz Riverol. Él nos dio algo bastante interesante con respecto a los grupos. Nos formó, nos dijo que era un grupo institucional, y él nos dijo que es el que no está para hacer lazos afectivos, sino para un objetivo. Entonces, lo que sucede mucho es lo que aquí hay grupos institucionales, no hay grupos como tal, ¿no? Y nos habló es que tiene una corriente totalmente psicoanalítica y es bastante bien. En su plenaria yo creo que sí nos dejó un punto bastante interesante a los psicólogos, porque nos dijo que tendríamos que hacer un análisis de nuestro discurso, de lo que estamos realizando en este tiempo, y era de que si la psicología estaba siendo una cuestión totalmente de venta, de consumismo, si se estaban creando cuestiones terapéuticas para el consumismo, y él hacía énfasis con respecto a este aromaterapia, risoterapia y todo eso, que mucha gente no lo agarra como esta cuestión que él indicaba, como una cuestión para ayudar, ¿no? Sino como moda. Entonces, que revisáramos psicólogos nuestro discurso, para qué iba enfocado, que estábamos perdiendo el hilo y que si era únicamente para esta cuestión de consumismo o era una cuestión técnica, ¿no? Para generar nuevas cosas. Entonces fue muy duro, sí nos aventó unas pedradas bastante fuertes y sí que tendríamos que regresar a nuestros orígenes filosóficos y entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí me parece bien, hay muchos terapeutas que vinieron en este congreso y son grandes en su línea, pero él lo ve en global, ¿no? Yo creo que es lo más interesante, verlo en global, porque no solamente la terapia es una rama de la psicología, y él hablaba de toda la psicología. Entonces, Sí hizo, a mí me pareció que fue el que, no, que hizo una crítica buena a lo que era la psicología. Un poquito, ya hablamos un poquito más de las eminencias, ¿no? Pero también hablar de otros talleres que a lo mejor no estuvieron tan repletos, pero que nos dieron también aprendizajes, como el que menciona Luis. También nosotros entramos al de tanatología con Reina. Nos estaba hablando acerca de que nosotros como ser humanos tenemos que explotar todas las emociones, porque al fin y al cabo, con eso vivimos todos los días, ¿no? Con emociones, y que realmente debemos de sentirlas como tal, no esconder el miedo, no esconder la tristeza, no esconder el enojo, porque de alguna manera, Chavo decía que si algunas emociones eran buenas o malas, ella contestó, no hay ninguna emoción mala, son simplemente emociones que debes de dejar salir, y nos contó una anécdota muy curiosa acerca de lo cómo se vive el proceso de duelo, ¿no? Que en la antigua Grecia se decía mucho acerca de la muerte, ¿no? Entonces, que por ejemplo, íbamos Robert y yo caminando, ¿no? Y nos encontrábamos a Luis en el camino. Y Luis nos preguntaba, ¿a dónde van? Y nosotros le decíamos, no, pues es que vamos a la casa de Ivette a ver cómo está. No, es que ahí está la diosa de la tristeza, nos decía Luis. Y nosotros, ¿cómo? ¿Está la diosa de la tristeza? Sí, ah, bueno, entonces regresémonos todos juntos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenías que regresarlo? Porque al fin y al cabo, nos preguntó algo muy curioso, si está la diosa de la tristeza en alguna casa, ¿qué es lo que quiere? ¿De qué se alimenta? Decía, no, pues de tristeza, ¿no? Sí, sí. Obviamente no se va a alimentar de felicidad. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que se vaya la diosa de la tristeza? Pues tristeza. ¿Y cómo se manifiesta? Pues con llanto, con estar un poco sola, un poco apagada, pero al fin y al cabo, las emociones, eso sí nos lo remarcó muy bien, son en un solo instante. Así hay emociones pasajeras totalmente, ni la felicidad, ni el gozo de alguna manera pueden estar tanto tiempo, todas tienen que pasar, y pues las emociones auténticas son la alegría, el enojo, el placer, la tristeza, el miedo y el afecto. Entonces, realmente, como emociones debemos de sentirlas al momento, no esconder ninguna, porque todas, absolutamente todas, son pasajeras y llegan a compensar momentos de equilibrio en nuestra vida, lo que necesitamos. Entonces, en un duelo lo que debemos de trabajar como psicólogos es que realmente se ponga la tristeza. Si hay enojo, si hay coraje, también hacer que la persona lo viva como tal. No, y en este cuento que faltó que el final, ¿no? Uh-huh. En el cual decía, bueno, llega la tristeza, se alimenta de la tristeza y sí, cuando ya se llenó, ¿qué pasa? Pues se va. No, y es lo que nos decían, ¿no? Hay que dejar que fluya, hay que dejar que se presente hasta que el mismo cuerpo diga ya, basta, y es como se va a retirar. Y decían, ¿no? Muchos al contrario, generalmente cuando vemos a alguien triste queremos que se ponga alegre y lo sacamos, decimos, no, vente, vamos a hacer esto, el otro, cuando realmente tenemos que dejar que esta emoción tenga que dar lo que deba de dar, porque si no, como decía, no se almacena, y entonces ahí vienen realmente los problemas, porque se me hizo muy buena este comentario, ¿no? No son negativos ni positivos las emociones, simplemente son. El afecto, esta parte del afecto se me hizo muy buena. Tienes que tocar al otro, que realmente el otro te sienta, un abrazo, el que te sienta cerca, y sobre todo, va quizás para los papás, ¿no? Luego dicen, no, es que yo lo quiero mucho a mi hijo, ¿no? A veces creo que no es tanto decirlo, sino que realmente, o al hermano, o a algún familiar, o al amigo, o al que esté junto, ¿no? A mí me da mucho gusto a veces ver en videos cómo hay pequeñas convocatorias donde van y regalan abrazos, ¿no? Creo que esta parte es muy, muy importante para, como decía ella, ¿no? No es nada más decir, lo siento, te lo digo, te lo expreso. Este de tanatología me encantó. Sí, muchos fueron con bastante, no sé, prejuicios, y yo creo que era eso, quitárselos, porque lo que sí puedo hacer una crítica y es a nosotros mismos, a los propios compañeros, preguntaban cada cosa que tú te quedabas, no puede ser cierto. Hubo en un taller que yo entré con el director del MRI y fue muy interesante, ¿no? Porque habló con respecto a Vaslavic y me pareció muy bueno, muy interesante, porque él dio un panorama bastante interesante con respecto al trabajo de Vaslavic, nos puso un video bastante interesante con respecto a dando terapia de Vaslavic. Eso me pareció interesante. También en un taller anterior pude ver como un audio con subtítulos, obviamente, de cómo cómo daba terapia Aaron Beck. Tanto vi a dos de los grandes, ¿no? Que en algún momento fueron grandes, ahorita ya nos toca a nosotros crear cosas nuevas. Pero tanto ver a Aaron Beck como a ver a Vaslavic dando terapia es muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí te cambia. Otra, no hay magias, no hay un truco, no hay un método, no hay una cocina, no hay una receta de cocina. Es muy interesante y la terapia es enfrente, se confronta tanto el terapeuta con el cliente. Si no hay confrontación, no hay terapia. Eso me di cuenta, es bastante interesante. Y lo que la crítica es hacia nosotros, porque, y digo a nosotros, no me dejo afuera, porque le preguntan a Wendell Wright, ¿quiénes son los que van a heredar las nuevas técnicas terapéuticas o esta cuestión de la terapia? Es la pregunta, a mí desde que la hizo la chica se me hizo absurda, ¿no? Porque si ella está esperando que haya otros herederos sin tomarse en cuenta, qué tristeza. Entonces, ¿qué estamos estudiando, no? Y también otras personas preguntaron a Brandon Kinney que quiénes eran los que iban a surgir y todas esas cosas. Pues si es un congreso de psicología, creo que la cantidad mínima que no haya ido de psicólogos es muy mínima, pero los demás son psicólogos, y si no nos la estamos creyendo, ¿qué vamos a generar? ¿No? Él decía, hizo un ejercicio bastante interesante, que yo creo que él pudo haber dado muchas mejores cosas, pero con las preguntas que se hacían, con la participación de la gente, él tenía que regresarse a lo básico, y eso sí, yo quería aprender mucho más, ¿no? Porque hizo un ejercicio interesante. Agarró y dijo, cierren los ojos, por favor, y dejen escuchar al sabio, a este profeta que les va a venir a traer la verdad exitosa, que a ustedes les va a empujar a crear cosas nuevas. Ciérrenlos, confíen en él. Y nos quedamos todos callados. Y empecé a decir, ahora el profeta. Y cambió la voz Brafon Kinney, ¿no? Interesante cómo maneja esto. Y agarra y dice, soy el profeta, y lo que les vengo a decir es lo siguiente, abran sus oídos para que les entre bien, ¿no? Una cuestión así, no exactamente sus palabras, pero más o menos ahí. Y agarra y dice, esta es la verdad. Erickson está muerto. Vaslavic está muerto. Haley está muerto. Y mencionó a otros, y todos estaban muertos. Entonces era para que entendieran los chicos de que ellos ya hicieron en su tiempo, pusieron una piedra. Ahora es cuestión de nosotros seguir construyendo, ¿no? Eso sí me causó coraje, rabia, impotencia, de ver que en vez de sacarle jugo a estas personalidades, nos tuvimos que regresar a lo básico. Y es increíble, con ese trabajo que hizo, que no tenía por qué haberlo hecho para mi gusto en su... Aunque sí, porque era terapia del cambio, ¿no? Pero se me hizo muy básico, se me hizo que eso ya lo sabemos. Yo que... me gusta Freud, y sé que está muerto, o sea, y que se deben de crear nuevas cosas. Y era interesante eso, y no entendí por qué esas preguntas todavía cabían en este tiempo, ¿no? El problema es que estamos acostumbrados a que alguien nos dé la teoría, que vayamos tras el descubrimiento de lo que alguien ya descubrió. Desgraciadamente vamos ante ello, no estamos así, que es lo que intentamos aquí implementar con la revista, ¿no? Sí, tenemos que fundamentarnos, pero con una idea clara de a dónde queremos llegar, ¿no? Y si no es clara, descubrirla, porque cuando menos te das cuenta en una investigación llegas a lugares insospechados. Y muchos de los que hoy admiramos, no admiramos, pero que reconocemos por cuestión académica, empezaron así, haciendo algo nuevo, y es lo que ellos nos han venido a dar el mensaje, ¿no? Ahora, a mí uno de los de las plenarias que se me hicieron muy interesantes fue el de Juan Antonio García Fraile, donde hizo una crítica totalmente, ahora sí que al sistema educativo que tenemos. Y se me hizo muy interesante en el sentido de que generalmente nosotros nos tenemos que adaptar al sistema y no el sistema no se adapta a los alumnos. Cada uno tiene necesidades, cada uno aprende de manera diferente. Y lo ve desde un planteamiento muy sistémico, pero esta crítica, no recuerdo bien sus palabras así, pero habla de competencia, ¿no? Y él lo menciona como si fuera una, como que es una cultura, debería de ser una cultura, y que estas competencias no tienen que ser así tan generales, tienen que ser inclusive dentro del salón, se tiene que generar estas competencias dentro, no empezar a hacer otro tipo de cosas. Él mencionaba, y ahorita que decías del cambio, tenemos que ver más allá, no quedarnos con lo que nos dicen, no quedarnos con como si fuera un producto nuevo, un celular, una computadora, de que miren, ya salió esto, sí, vamos todos ahí como borreguitos atrás, no, decir, mira, hicieron esto, yo puedo hacer, si no algo mejor, algo que llegue al mismo nivel y que pueda ser utilizado. Recordemos, la mayoría de las teorías son de otros países. Hay que hacer algo que realmente vaya con México y, si es posible, con Latinoamérica, que hay muy pocas teorías en ello. De hecho, el profesor, el doctor Riverol, hablaba de eso. Él hacía investigaciones aquí en México, aplicaba cosas aquí en México, era lo interesante. Y con respecto a lo que tú dices, Robert, estaba Miguel Ángel López Carrasco, que él dio otra plenaria que se llamaba El aprendizaje basado en competencias, una perspectiva sistémico complejo, y él le tiró bastante fuerte a los profesores, pero fuerte, que hasta varios profesores se quedaron así de paso, y hubo una profesora que sacó su se proyectó y sí le respondió bastante fuerte el ponente, porque sí dice, es que no quieren, en este caso lo que usted me está indicando es que no quiere el cambio. Y ya no son los tiempos de antes, ¿no? Eso también, el contexto cambia. Y él decía que esta cuestión de competencia no es, como yo luego decía, es que aquí no hay competencia, que hay rivalidad, ¿no? Y él hizo énfasis en eso. Yo dije, obviamente, muy bien, claro, él ya tiene un camino bastante amplio. Y él decía que era competencias, pero de la cuestión de competir, del adjetivo competente, que era apto y adecuado para hacer un tipo de acción. Eso era, no era competir de competir o competencia de competir, de que yo te gano. No, que sean aptos y adecuados para ciertas cuestiones. Y sí tenía que ser en esta situación un cambio totalmente en los profesores, que sí es que tienen esta cuestión de la situación que ya tienen anteriores, porque decía que no iba a haber un cambio, porque los profesores que ahorita están dando clase están todavía con el modelo anterior. O sea, el cambio sería posteriormente. Los alumnos que ahorita surjan como profesores, ellos son los que van a empezar con esta cuestión. Esa era la situación que él decía, que sí iba a tardar bastante tiempo en esa cuestión del constructivismo. No, y lo que también mencionaba quienes mencionaba hace un ratito, Juan Antonio García Fraile. Y se me hizo muy interesante, y haciendo una pequeña analogía con lo que estamos haciendo y con la entrevista, que también estuvo muy interesante, del grupo de teatro. A veces no es tanto la teoría que podamos aprender, que es muy importante, claro, pero lo que también se debe de fomentar es esta, ¿cómo le podemos llamar? Pues dar este punto de partida de que los alumnos, como alumnos, empecemos a crear cosas. Porque general, como él mencionaba, ¿no? Salimos de la carrera y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y ahora, ya me sé esto, me sé el otro, y de aquí para dónde jalo, ¿no? No con esas palabras, porque viene de España, pero digamos que traduciéndolo aquí a la cuestión mexicana, ¿no? ¿De aquí para dónde voy? ¿Por qué? Porque no hubo una práctica anterior, ¿no? Algo que realmente hiciéramos, que a lo mejor, pues no sé, las mismas materias o otras cuestiones no nos dejan. Hay que adaptar el programa a los alumnos, él decía. Yo estoy totalmente de acuerdo. No, porque todos dicen, no, yo ya hasta inclusive me aprendí qué tengo que dar, tengo mi programita desde hace 10, 15, 20 años y sigo dando lo mismo desde entonces, ¿no? Cuando realmente a lo mejor quienes ya llegan con nosotros como alumnos saben mucho más que eso, y entonces tenemos primero que ver desde dónde vienen y de ahí empezar, ¿no? Y a lo mejor así avanzaríamos. No sé, eso se me hizo muy bueno. Y pues, ¿algo más que comentar? Pues sobre todo nosotros, ¿no? Ya que vimos que las ponencias y todo fue para nosotros mismos, a lo mejor nos da apertura de criticar, ver que a lo mejor no nos gusta y todo, y checar qué aspectos se pueden cambiar. Como dice Luis, es momento de crear cosas nosotros, ellos ya nos dieron la base, y a partir de ahora, como psicólogos, como estudiantes también en nuestra vida diaria, tenemos que hacer cambios constantemente, compañeros. Ya aquí ya vino hace rato un grupo demostrándonos que ellos también realizan cosas, ahora también nos está tocando a nosotros y les toca a todos los demás también hacer cosas, así que solamente es cuestión de animarse, de decidirse y sobre todo impulsarse, ¿no? Para que todo esto se vaya construyendo. Y ya para despedir este bloque, también no hubiera sido posible esta crítica, este ver de otras culturas cómo ellos están manejando, ¿no? No hubiera sido posible si el organizador, el profesor Vicente, no hubiera hecho este congreso, que es el tercero, y sería nosotros, bueno, yo le estoy muy agradecido porque pude ver otras perspectivas y también pude criticarlas, ¿no? Entonces ya corresponde a mí, con eso que él trajo, que lo valoremos y hagamos algo a partir de eso. Sí, sobre todo, y si, bueno, viene otro congreso, animarse, porque a pesar de que ya hubo cierto, se elevó de alguna manera el índice de estudiantes en los congresos de la facultad, porque hay otras universidades que vienen a este congreso, aún así faltan muchos, y que realmente se animen a conocer. Conocimiento es lo que necesitamos, es nuestra arma para defendernos en el mundo. Así que aprovechen oportunidades como esta. Gracias, Chente, realmente por organizar este congreso y por darnos la oportunidad de aprender muchísimo más. Y igual el agradecimiento va de mi parte a Chente, que nos dio el chance de ver. Yo la verdad no había ido, creo que este es mi segundo congreso a lo mejor, y de verdad yo a pesar de ciertos detallitos, digamos que por horarios, bueno, yo vivía lejos del complejo, pero de verdad ha sido una experiencia que yo me quedé de quiero volver a regresar a uno, y la verdad hay mucho tiempo, ya mero va a salir, esperemos que el próximo año, el siguiente, y de verdad anímense, vale mucho la pena, y que sobre todo tengamos en cuenta de que podemos hacer el cambio. Eso creo que es el mensaje de esta primera temporada, el cambio. Y entonces así es como llegamos al final de esta parte del tema, que queda abierta para todos ustedes, sus comentarios, críticas acerca de lo que hemos dicho, y ojalá se animen el próximo año a estar en el cuarto Congreso Internacional de Psicología. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí a Psicodiálogos. ¡Radio! ¿Ya supiste de la revista Psicodiálogos? Sí, pero la verdad es que no soy bueno escribiendo y quisiera investigar de otra manera. ¿Cómo de qué otra manera? Pues tengo grabado algo en video, pero parece solo están aceptando documentos escritos. ¿No sabías que en Psicodiálogos también puedes hacerlo? No, a ver, explícame cómo. Si hiciste alguna investigación en video y quieres darla a conocer, claro, que tenga un fundamento u objetivo relacionado con la psicología, ellos te pueden ayudar a que tu trabajo sea difundido a muchas más personas. Solo búscalos en YouTube o en Facebook como Psicodiálogos, o puedes mandarles un correo a psicodialogosweb@gmail.com. Así, te podrás poner de acuerdo con ellos para que tu investigación sea publicada. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Y regresamos a Psicodiálogos Radio, esta vez para despedirnos de este hermoso programa, onceavo programa, y todavía nos falta uno. para que estén atentos para escucharlo, y es el final de temporada, pero por lo mientras nos despedimos, esperamos que les haya encantado este programa, la entrevista con el taller de teatro, que realmente fue demasiado emotiva, al menos sí, personalmente, y y también la información sobre el congreso, aquellos que no asistieron, ojalá les haya sido de utilidad la información cultural para que aprovechen, y bueno, muchas gracias por escucharnos, este es Psicodiálogos Radio, nos despedimos, Luis. Nos vemos, chicos. Entonces, nos despedimos de este programa, pero de aquí a 8 días ya nos despediremos por el lapso de las vacaciones. Salgan, diviértanse, diciembre vienen buenas cosas, ya escucharon la información cultural. Entonces, si hay que hacer en diciembre, lean buenos libros y nos vemos. Yo creo que es todo por hoy. Robert. Me acostumbra a dar entrada, pero en este caso... Ya andamos enfermitos porque las fechas lo ameritan, ya hace frío, tápense, creo que esta sería la siguiente. Y ¿cómo se llama? Para enero y febrero va a estar igual, airecito, así que si van a sus casas, tráiganse chamarras, bufandas, lo que puedan, porque va a ser un frío bonito. De verdad, pásensela bien, todavía no nos estamos despidiendo, pero ahorita ya vienen fechas buenas. Recuerden todos los avisos que les estamos dando, sobre todo lo de la reinscripción, no se les vaya a pasar como lo de la condonación para aquellos que tienen más de 9, o tuvieron, bueno, todavía, de verdad, infórmense, estamos para eso, en Psicodiálogos, y pues, nos escuchamos la próxima semana. Bueno, pues, los esperamos la próxima semana para dar con ustedes la despedida, el final de temporada de Psicodiálogos Radio. De nuevo, muchas gracias por estarnos escuchando, por acompañarnos en todo este tiempo, y bueno, lo emotivo viene a la siguiente semana. Gracias por escuchar aquí, y nos vemos la próxima semana en Psicodiálogos Radio. Psicodiálogos. Más sexy. No, el psicodiálogo. No, no tan así. Psicodiálogos Radio. Lo personal puedo comentar que la guitarra me llama mucho la atención. Yo creo que el violín. ¿Quién no tiene un libro en su casa que nada más está ahí arrumbado? Pero así son como almohada. No, no es cierto. No. ¿Qué pasó? Psicodiálogos Radio.